Radio Ubrique. Deportes. Muy buenas tardes y bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Fin de semana cargado de fútbol sala, el que nos espera con la celebración de la Maratón 35 aniversario a partir de las 9 de la noche de hoy y que va a estar prácticamente hasta las 10 de la noche de mañana sábado. 24 horas casi ininterrumpidas, salvo dos descansos entre cuartos de final y semifinales y la final, es lo que nos va a dejar esta nueva edición o esta maratón especial aniversario. Se celebró el 25, el 30 y el 35. Y bueno, pues 24 equipos en liza que durante toda la madrugada de hoy estarán disputando esa, en principio, esa fase previa y después los octavos de final. Eliminatorias desde el primer minuto, es decir, no va a haber fase de grupos, por lo tanto, partidos a vida o muerte desde el pitido inicial de esta competición. Es lo que nos espera, o es el plato fuerte en lo deportivo para este próximo fin de semana. Y por cierto, también de fútbol sala, atentos o con la mirada puesta en Pontevedra, en la localidad de Poyo, donde tenemos a dos ubriqueñas pues compitiendo en la Copa de España de fútbol sala femenino. Ana María y María Ángeles Pino Cabrera, componentes del subcampeón de la primera división, subcampeón liguero de la primera división de fútbol sala femenino de la Universidad de Alicante, están en estos momentos jugando esa Copa de España, que por cierto arrancaba en la mañana de hoy. Jugaban su partido frente al conjunto del Jimbé Roldán, en este caso se trata de un equipo de la localidad de Torre Pacheco, en Cartagena. Lo jugaban a las 12 del mediodía y finalmente la Universidad de Alicante conseguía ganar, vencer goleando por 7-1 nada más y nada menos al Jimbé Roldán. Un resultado que le permite pasar con toda la tranquilidad del mundo a las semifinales que se van a disputar mañana sábado. En la tarde de hoy se juegan, bueno, el otro partido de semifinales que se ha disputado que se han disputado esta mañana ha sido el Club Deportivo Fusi Atlético Féminas 3, Majadahonda 1, el vigente campeón de liga que pasa superando al Majadahonda a la siguiente fase, es decir, a semifinales, en ese derbi madrileño, podríamos decir. Y quedan dos partidos pendientes, uno que se va a jugar a las 6 de la tarde de hoy, el Burela Pescados Rubén Ourense Club de Fútbol, y a las 8 el Alcorcón Pollo Pescamar Fútbol Sala. Por lo tanto, vamos a estar, como hemos dicho, pendientes durante este fin de semana de esta Copa de España para ver si las ubriqueñas y su equipo, el Universidad de Alicante, son capaces de alzarse con ese título de campeonas de España de fútbol sala de esta temporada 2016-2017. Para el fin de semana este nos esperan, además de estas dos citas relacionadas con el fútbol sala, otras incluso de carácter nacional, como es otro evento que ya ha dado comienzo en la jornada de hoy viernes o estará a punto de hacerlo, y también en tierras gallegas. Hablamos de la 50ª edición del Rally Ourense Termal, cuarta prueba puntuable para el Campeonato de España de Rally de Asfalto, en el que va a estar presente, como en las tres pruebas anteriores, el ubriqueño Antonio Pérez acompañando a Cristóbal García en ese Ford Fiesta R5. Vamos también a tener la vista puesta en Ourense, donde, bueno, el plato fuerte del rally o la jornada fuerte será la de mañana sábado. Hoy se adelantan algunos tramos, pero donde realmente se va a decidir ese rally, como viene ocurriendo en todas las pruebas, es en la decisiva jornada del sábado, en la jornada reina. Además, también vamos a hablar de tenis, porque ya tenemos casi todos los jugadores, los cruces de los cuartos de final del segundo torneo de primavera del Club de Tenis de Ubrique. En el día de ayer, José Manuel Salguero vencía a Juan Miguel Benítez por 2-0. el mismo marcador que necesitó Francisco Morales Andrades para deshacerse de Francisco Manuel Carrasco. También el miércoles, un resultado que nos quedaba pendiente, en el partido entre Pedro Jiménez y Jairo González, se saldó con victoria del primero por 2-0. Así que solo estamos pendientes del resultado del encuentro que se va a jugar hoy entre Juan Castillo Barco y Pablo García. Será a las 7 de la tarde cuando se dispute ese encuentro, y ya tendremos todos los tenistas que pasan a esos cuartos de final. Unos cuartos de final que, por cierto, no van a esperar mucho, porque precisamente los dos primeros partidos de cuartos de final del cuadro principal se van a disputar esta tarde a las 8:30 y a las 10. Nada más terminar el último partido de octavos, ya arrancarán los dos partidos. A las 8:30, Pedro Jiménez frente a Francisco Morales, y a las 10 de la noche, José Manuel Salguero frente a Rafael Montes. Habrá partidos también mañana y en la jornada del viernes. En el cuadro de consolación, pues dos partidos mañana sábado y otros dos el lunes. Además, ciclismo, muy cerca de aquí, en Bornos, se va a disputar la undécima ruta del Guadalete, prueba puntuable para el circuito provincial de maratones BTT, con la presencia de los tres subriqueños más o menos habituales en este tipo de pruebas: Andrés Cintado, Jorge López Janeiro y Carlos Arena. Además, la Asociación Ciclista de Ubrique organiza para esta madrugada, salen a las 2, la ruta Ubrique Tarifa en mountain bike. Y además de eso, también la 19ª ruta de su calendario de carretera. En este caso, la ruta Ubrique Puerto del Boyar, Grazalema, Puerto de las Palomas y Ubrique. Un recorrido similar al que van a recorrer la semana que viene en la cicloturista La Patacabra, que ya saben que celebra su 16ª edición. Y además, también tenemos algunas propuestas en pruebas combinadas, como el cross de Sanlúcar de Barrameda este fin de semana, o pruebas como, por ejemplo, la tercera nocturna de San Antonio en Monte Jaque, de 35,8 kilómetros, para mañana sábado, y para hoy el segundo cross nocturno de Vejer, ciudad de Vejer, de 15 kilómetros. Además, no olviden que mañana por la tarde se celebra también la tercera carrera solidaria Ubrique Dame tu Mano, que parece ser que va a constar con hasta 1.700 participantes. Junto a todo esto, nosotros hoy también vamos a hablar de una prueba que se va a celebrar en nuestra localidad el próximo 24 de junio, la quinta Rogaine Ubrique, que organiza el Club Ubrique Orienta. Una prueba que, de nuevo, pues será puntuable para el circuito gaditano de orientación combinada, y que está llamado a ser otro éxito de participación, puesto que ya se cerraron el pasado miércoles las inscripciones porque se había cubierto el límite de 90 parejas. Es más, van a ser 100, porque al final se ha ampliado hasta este número. En unos instantes estaremos dando algunos detalles, adelantando alguna información de lo que se podrán encontrar en la medida de lo posible, porque ya saben que estas pruebas de orientación, pues el recorrido y todo es secreto, pero bueno, algo se podrá adelantar para que aquellos que vayan a participar, pues ya vayan haciéndose una idea y vayan haciendo boca a lo que les espera. De todas estas cosas hablaremos en los próximos minutos. Antes vamos a escuchar unos consejos publicitarios. Enseguida volvemos. ¿Aún no tienes el carnet? No pierdas el tiempo este verano. En Autoescuela La Sierra estamos a tu disposición para lograrlo de la forma más rápida y eficaz. Disponemos de cursos intensivos especiales para estudiantes y cursos intensivos de fin de semana. Tú eliges, nosotros nos adaptamos. En Autoescuela La Sierra, los mejores cursos intensivos, con el mejor servicio y la mayor profesionalidad. Porque tu seguridad depende de un buen aprendizaje. Autoescuela La Sierra. Consigue tu carnet en tiempo récord. Tu mejor opción, Autoescuela La Sierra. Tu autoescuela de confianza. Estamos en los callejones 53, frente al Mercadona. Teléfono 956-46-44-76. Autoescuela La Sierra. Avalada tanto por la calidad del servicio que ofrecemos como por la satisfacción de nuestros alumnos. El grupo

5 y 47 minutos de la tarde, vamos a entrar en materia, pero antes quisiéramos aclarar una cuestión, porque algún oyente nos ha preguntado por los tiempos de la Pentathlon Running. Pues a día de hoy todavía no los tenemos disponibles, ni tampoco la organización los ha hecho público. Cabe destacar que hubo un pequeño error en los tiempos que se marcaron el pasado domingo, y nos comentaron pues que estaban corrigiéndolo y testándolos, pues para dar unas clasificaciones definitivas. De ahí que nosotros hasta el momento tampoco nos hayamos querido aventurar en dar tiempos que son erróneos. Esperaremos hasta que nos lo dé la organización, y mientras antes mejor. Esperemos que no se retrasen mucho más. Ya ha pasado casi una semana y, como decimos, todavía no tenemos esos tiempos oficiales del Pentathlon. El pasado lunes transmitimos unos tiempos que luego pues nos comentaron desde la propia organización que había habido un error y que no eran correctos. Por eso todavía no nos hemos centrado ni lo hemos comentado. Conforme nos lleguen, pues nosotros le daremos lectura y los comentaremos. Dicho esto, vamos a quedarnos ya con parte del contenido de nuestro programa, que hoy va a centrarse sobre todo, como casi todos los viernes, ¿no?, en adelantar las pruebas que nos esperan para este intenso y repleto mes de junio. Ya hemos tenido ocasión de hablar de las pruebas que van a tener lugar la semana que viene, pero es que la siguiente también va a haber otra, y además es una de las más esperadas. Se trata de la quinta edición del Rogaine Ubrique, una prueba que organiza el Club Ubrique Orienta, del que forma parte, como saben, nuestro compañero y amigo Juan Barea, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Juan, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Sí, buenas tardes. Un año más y por suerte regresa este Rogaine Ubrique, que cumple, como hemos dicho, 5 ediciones, y como vemos, con un excelente estado de salud, porque desde el miércoles ya están las inscripciones cerradas, ¿no? Sí, era algo que más o menos veíamos viendo venir, que no ha pasado como en las 3 ediciones, que siempre hay que esperar la última semana para que la gente se decida. Ya es algo que la gente no duda en apuntarse, y por eso no espera. Sabe que es una fecha que tiene en mente, y por eso 3 semanas antes pues hemos tenido que quitar el formulario, porque la verdad que ya no, si queremos seguir ofreciendo una prueba de calidad, tiene que ser con un número de participantes limitado. Y eso casi sin promoción, ¿no? Sí, bueno, nosotros, tú sabes, nos movemos con un poco de Facebook, y luego también es verdad que a todas las pruebas que vamos, la gente pues lo vamos difundiendo, pero sí que yo creo que lo que más ha hecho que se vaya promocionando nuestra prueba es el trabajo de año tras año, y que el que ha venido pues siempre repite y trae a más gente para que se vaya aficionando a nuestra prueba, ¿no? Juan, ¿cuál crees tú que es la razón principal de la buena acogida que tiene siempre el Rogaine? Porque contrasta, por ejemplo, con la Alcornocaliza, cuyos esfuerzos son iguales o incluso mucho mayores, esfuerzos organizativos nos referimos, y bueno, parece que las veces que lo habéis organizado le ha costado a la gente participar en esa prueba, ¿no? Sí, bueno, quizás lo que caracteriza más al Rogaine es que la gente por un momento pues se olvida un poco de la competición. Es algo para lo que no hay que estar muy en forma. Y también, por otro lado, pues sirve para afianzar lazos. Corre padre con hijo, tenemos una cantidad de parejas mixtas impresionante, luego también corren muchas chicas, entonces es algo que no tiene una exigencia física, que cualquiera puede correr, y luego por otro lado viene, conoce un pueblo, y un pueblo lo conoce de una forma lúdica. Como yo digo, esto parece Ubrique un parque de atracciones, ¿no? Una forma de conocer todos los rincones, y luego la gente que a pesar de no estar muy en forma, pues está deseando llegar a la siguiente prueba para ver lo que se encuentra. Entonces es como muy extenuante, porque va deseando ver lo que te vas encontrando y a ver lo que les hemos preparado, ¿no? Me quedo con eso que tú has comentado, porque el lema de este año es Ubrique Parque de Atracciones de la Orientación. Casi nada. Nos podemos imaginar más o menos lo que estáis trabajando y lo que os pasa por la cabeza, ¿eh? Sí, luego también es verdad que tenemos que dar cabida a los orientadores. Entonces eso hace que tengamos muchas pruebas de microorientación, muchas pruebas de orientación muy específicas, bueno, que como yo digo, el que se está iniciando tiene un antes y un después de Robin Ubrique, porque a nivel lúdico y pedagógico lo intentamos hacer para que la gente vaya aprendiendo y para que después de la carrera pues tú sepas que has aprendido y que te has ido asimilando pues con códigos, con simbología, y eso es algo muy importante para las personas que se están iniciando, ¿no? Es de suponer, Juan, que los inscritos son en su mayoría de Ubrique y que no necesariamente son deportistas habituados a la orientación, ¿no? No, bueno, ahí hemos estado haciendo recuentos para tener nuestros datos, y de 200 y pico que tenemos apuntados, son 100 y pico equipos, 140 son de fuera, es decir, tenemos unos 80 de Ubrique y el resto viene bastante gente de fuera. Entonces, gente que está relacionada en el mundo de la orientación, que está acabando la temporada y viene un poco como fin de fiesta, ¿no? Viene a echar prueba talismán, ¿no? Que es para ellos, y sabe todo el cariño que depositamos, y de verdad que es increíble lo fieles que son. Tenemos los amigos del Club Fundi que vamos, vienen sí o sí siempre todos los años, y nada más ellos pues montan casi 30 equipos en este club de Cádiz, ¿no? Entonces, pues, para nosotros es un orgullo servir de referente, y que luego la gran parte de ellos son profesores de educación física y dice que vienen aquí a copiar ideas, ¿sabes? Que eso para nosotros es un orgullo, ¿no? Es servir de referente, ¿no? Se rompe la tendencia de los últimos años, donde había una abrumadora mayoría de ubriqueños, ¿no? Sí. Aunque 80 no es un número corto, pero sí que es verdad que también nos encontramos el problema de siempre, ¿no? Que los voluntarios, cuando ven, nuestros amigos colaboradores, cuando ven que la gente se lo va pasando bien, al año siguiente pasa a la otra parte, pasa a la parte de participantes, y, y tenemos que seguir buscando más voluntarios. Entonces, han seguido sumando, pero sí que es verdad que la gente de fuera, bueno, incluso me atrevería a decir que hay muchos que lamentablemente se están quedando fuera, pero es que de verdad que no podemos intentar hacer una prueba de calidad con muchas personas, con muchos participantes, porque hay muchas pruebas que son muy sofisticada y que no podríamos atender a esta demanda, ¿no? Bueno, los ubriqueños tenemos el problema que casi lo dejamos, cuando se organizan pruebas en nuestro pueblo, lo dejamos todo para casi el final o para los últimos días. Y bueno, recordemos que la inscripción de la Rubén está abierta desde el pasado 15 de mayo, que sí, han tenido bastante tiempo aquellos que se hayan quedado fuera para inscribirse. Sí, eso es algo que los organizadores siempre advertís, que puede pasar algún año, pues toma, este año pasado. Sí, además no tenemos un límite de fecha para inscripciones, sino que ponemos, llegado al número, pues quien hayan sido los más avispados, quien hayan sido los que han visto que la mosca estaba ahí detrás de la oreja y se ha inscrito, pues son los que afortunadamente van a poder participar. Una pena, pero también es verdad que es una forma de ir acostumbrando a los participantes de que si sale una inscripción, nosotros queremos contar con el apoyo y el amparo de los participantes, y eso nos ayuda y nos estimula a seguir trabajando, sobre todo en las últimas semanas, ¿no? Sabiendo que va a estar trabajando para 90 personas o 100 personas que están, 100 equipos que están ilusionados y están esperando a ver lo que les deparamos. Juan, en líneas generales, ¿qué diseño de prueba habéis hecho? ¿Parecido al, bueno, lo tenéis en mente, parecido al de años anteriores, o todavía os quedan ideas? Seguido con la tendencia de que todo quepa en el Rodén, que quepan gente que venga muy bien físicamente, y sin olvidar a la gente que lo que quiere venir es a disfrutar y a pasarlo bien. Luego es verdad que también a los que quieren venir a ganar la prueba, pues hay varias emboscadas que quien me conoce pues sabe que puede picar fácilmente. Entonces, a lo mejor por ir a coger y seguir más puntos no te compensa, porque los hay en medio del pueblo más cercanos y que den y que obtenga más puntuación, pero bueno, lo que hemos tratado de ver es qué tipo de personas vienen y hacer una prueba a gusto de las personas que vienen. Al final, quien viene a competir son 4, 6 o 7 equipos y el resto viene a pasárselo bien. Entonces hemos optado por hacer una carrera con 20 pruebas especiales, que nada más cada prueba que se lleve 3-4 minutos, pues ya estamos hablando de que nos vamos a 80-90 minutos, pero luego tienes que ir de prueba a prueba y eso también conlleva un tiempo. Lo difícil es con tantos equipos pues que no acumule, pero es verdad que hay mucha variedad de estrategias que se puedan tomar y entonces ahí es donde si acertamos con los condicionantes que vamos a proponer en el rodaje, pues no va a haber acumulación porque cada uno va a intentar coger por un recorrido, ¿no? 20 pruebas, año a año vais amontando el número de pruebas. ¿De qué tipo? ¿Qué nos puedes adelantar, Juan? Bueno, hay varias pruebas que son de orientación, porque claro, no podemos olvidar que la carrera es de orientación y sé que a los orientadores les gusta. Y son pruebas muy, muy, muy pedagógicas de afinar mucho y que a lo mejor pues al que no sea tan orientado no le va a llamar tanto la atención, le va a llamar la atención otras más divertidas, ¿no? Pero sí que es verdad que al orientador lo vamos a poner como en frente a un tablero de ajedrez de la orientación que va a tener que pensar, va a tener que reaccionar rápido y va a tener que estar constantemente cambiando de escala. Y luego, por otro lado, pues tenemos pruebas más lúdicas, como por ejemplo tenemos una que es la que vamos a proponer, ¿no? Que como hacíamos una entrada el otro día en Facebook, ¿no? Que y algo de Farto Brick, es un descenso de agua brava y lo vamos a tener este año y además va a ser una prueba muy divertida. Luego también tenemos un circuito de minicar, eso es por nosotros, que también va a estar muy divertido y muchísimas pruebas más, ¿sabes? Vosotros siempre defendéis, Juan, que sobre todo los participantes, la gente, disfrute más de la prueba, ¿no? Que no se obsesione con el balizamiento, ¿no? Digamos, con buscar las balizas, más que nada, sobre todo porque entendemos que detrás de cada prueba hay también mucho trabajo, ¿no? Claro, hay cuando luego te lo encuentras en meta, ¿no? Pues te van comentando, hoy pues a mí se me ha quedado esta tal prueba o tal prueba. Y es la espinita que yo tenía clavada de otros años, y yo decía, joder, macho, con el trabajo que ha costado montar aquella prueba, y hay a lo mejor 10 o 12 equipos que por tiempo o por estrategia no han podido pasar, ¿no? Entonces, pues este año hemos intentado que no haya circunstancia que despiste a los equipos y entonces se dediquen más ahí a las pruebas, a disfrutarlas, a pasarlo bien, a intentar hacerlas todas para no dejarse ninguna en el tintero. Hay pruebas que son muy espectaculares y otras que son que van a dar auténtico miedo. ¿En cuánto tiempo tendrán que completar la prueba? Recuerdo, o creo recordar, que el año pasado eran 150 minutos, 2 horas y media, ¿no? Sí. ¿Se mantiene el mismo límite? Sí, vamos a mantener el mismo límite y también es algo que siempre nos ha ido bastante bien, sobre todo para hacer más escalonada la llegada a meta, porque si todos los equipos tuvieran que llegar en las 2 horas y media, pues no habría forma de tratar de atender a todos los equipos recibiendo las tarjetas de control. Entonces, lo que hacemos es que hay un triángulo de 3 balizas que bonifica 15 minutos y hay otro triángulo de otras 3 balizas que bonifica otros 15 minutos. Entonces, el equipo que haga uno de los triángulos pues habrá bonificado con 15 minutos y el que haga los 2 triángulos pues bonifica con 30 minutos. Esto hace que si empezamos a las 7 y media, pues a las 10 lleguen los equipos que no han bonificado, a las 10 y cuarto lleguen los equipos que han bonificado un triángulo y a las 10 y media lleguen los equipos que seguramente sean los que se van a repartir los primeros puestos de la clasificación y son los que han realizado los 2 triángulos bonificables en tiempo. Por cierto, que para los oyentes 2 horas y media puede parecer mucho tiempo, pero puedo asegurar, porque he tenido la suerte de participar en alguno, que se pasa volando. Ojalá en el trabajo se pasara el tiempo tan rápido, ¿eh? Es lo que me dice la gente, ¿no? Que a lo mejor viene y todo en cualquier carrera pues te cuentan cómo se encuentran, que está corriendo media orilla, que están haciendo 40 minutos, que aguantan 35 minutos ahí a un nivelito, pero cuando empiezan con el Rogaine, las dos horas y media se les hace un suspiro, se les hace muy corto, y eso es algo que hemos conseguido debido a la motivación de ir de un sitio a otro, debido a que el tiempo pasa volando haciendo lo que te gusta y que la gente va buscando a ver lo que se va a encontrar y de una prueba todavía no le ha dado tiempo a ir viviéndola cuando ya se encuentra con otra, y entonces luego en meta pues te encuentras tantas carreras, en realidad hemos organizado una, pero te encuentras tantas carreras como personas, ¿no? Juan, ¿qué zonas vais a abarcar principalmente con el Rogaine? Todo me lo puedo imaginar, ¿no? Todo el, sí, el entorno municipal, sí, el término municipal, quiero decir. Sí. Claro, es un poco el entorno periurbano, digamos, es para los equipos que quieran ir a por la clasificación general, y luego pues es más el entorno urbano lo que va a primar, ¿no? Lo que sí es verdad que nos gustaría de alguna forma a la gente que pudiera seguir la prueba pues hacerle llegar de alguna forma el recorrido, y claro, es muy difícil porque tendríamos que tener una web de alguna forma que el recorrido se subiese instantáneamente en alguna página. Sí que vamos a tener algunos mapas de más en la línea de salida, porque siempre hay fotógrafos que nos preguntan, oye, ¿por dónde podemos estar? Y entonces vamos a hacerle como una especie de recorrido para que puedan seguir la prueba in situ y puedan ir viendo la cantidad de actividades ingeniosas que tienen que ir haciendo los participantes. Bueno, pero yo me puedo imaginar que, bueno, porque además es un sitio que a ustedes os encanta y que se da para el tema de la orientación, buena parte de ellos será el casco antiguo, ¿no? Sí. Además, date cuenta que teniendo la meta en la plaza del ayuntamiento, pues a la vuelta pues cogen tres o cuatro pruebas y además el casco antiguo de Ubrique es algo que hay que hacer conocer a la gente de fuera y que realmente nos espera, que hablas con la gente y con lo difícil de orientar que es por todas las callejuelas, por las calles sin salida, por los escalones y por las cuestas arriba que hay, la gente realmente es donde se encuentra la identidad de Ubrique pueblo, entonces les gusta muchísimo a la gente. Juan, ¿con cuántas categorías vais a contar? ¿Con las mismas que el año pasado? ¿Con tres? Sí, contamos con categoría élite en sus tres variedades, que es masculina, mixta y femenina. Promoción en sus tres variedades, mixta, masculina y femenina. Y luego también tenemos la categoría familiar, en la que un componente del equipo pues tiene menos de 14 años. Otra de los aspectos llamativos, ¿no?, que más nos atrae es que vemos que también las familias se están volcando y vienen a Ubrique a pasar un buen rato, y como me decían el otro día en Arco, que estuve con otros compañeros de competiciones, me decía, mi niño es que no duerme pensando en tu carrera, ¿sí? Yo, no para nada más que decirme que cuándo es la carrera, que el 24 de junio, que el año pasado le encantó, y de eso ya digo que y hemos continuado porque la gente del mundo de la orientación es muy agradecida, y la primera vez que nos planteó desde un principio es que esta carrera bajo ningún concepto debía caer del calendario del circuito provincial por todo lo que conllevaba y por toda la afición que está creando, ¿no? Juan, ¿Élite y Promoción van a llevar los mismos mapas, las mismas pruebas o variará en algo? Élite y Promoción lleva el mismo mapa, lo que pasa es que cada uno ya va con su recorrido, y es verdad que tipo de familiar pues le hemos quitado dos de los triángulos que bonifican y luego también un par de pruebas porque pillan un poco a desmano y se rebaja un poco así de esta forma el nivel. Así que más o menos son las características de estos recorridos de estas tres categorías, ¿no? Y otra cosa, ¿pensáis de alguna manera controlar que equipos con experiencia no copen la categoría de promoción? Eso yo creo que debería estar en la conciencia de cada uno. Hay gente que es cazapodium y la verdad que a mí me da un poco de vergüenza, ¿no? Porque a ver, si yo tengo nivel para correr en élite, no sé qué pinto en promoción quitándole impuesto a lo mejor del podium a un crío que está empezando, ¿no? Un poco, yo ahí alego un poco a las conciencias individuales, que la verdad que a veces son un poco egoístas y la gente va a la categoría que menos se encuentra, pero bueno, de todos modos ya te digo que aquí hay un factor muy importante, que es la estrategia que tú sigas, y no tiene por qué un equipo élite hacer una mejor carrera que un promoción y viceversa, ¿no? Es verdad que la gente debería saber que es preferible ser como dicen, cola de león que cabeza de ratón, ¿no? O al revés, ¿no? Cabeza de ratón que cola de león, ¿no? Ay, pues sí. Otra cosa, Juan, ¿qué es eso de la pinza electrónica? Sí, mira, en un principio íbamos a meter pinza electrónica y eso no es nada más que un pendrive en el que se carga el momento en el que tú has pasado por la baliza. Lo que pasa es que hemos tenido un hándicap. El hándicap es que la pinza electrónica normalmente se pone en las pruebas de orientación cuando la mayor parte pues son orientadores y todo el mundo tiene su pinza electrónica. Eso es, tú vas a una carrera de orientación y llevas tu brújula y tu pinza electrónica. En esta carrera, ¿qué pasa? Que de los 110 equipos que hay, pues casi 70 no tenían pinza electrónica. Entonces, para nosotros suponía un problema porque había que alquilársela a tres entidades distintas. Había que alquilársela a COMA, a la FADO, Federación Andaluza, y a la CEDO, a la Federación Española. Entonces, hablando con la gente que nos iba a hacer el cronometraje, pues dije, mira, Juan, mejor dejarlo porque de verdad que va a ser complejo conseguir 70 pinzas. Luego, en sustitución de las pinzas están las tarjetas, que sí que es verdad que COMA tenía un montón de tarjetas, pero las tarjetas solo aguantan 20 picadas y está muy limitada, porque nosotros tendríamos 27 picadas, que serían las 20 pruebas especiales, más los 4 triángulos, más salida, más descarga, más meta. Entonces serían 27 picadas que no aguantaría la tarjeta de memoria. Entonces, pues hemos desistido, vamos a hacer con la tarjeta tradicional, como siempre, con la cartulina, y va a ser los mismos compañeros de COMA que nos iban a cronometrar, dice que la corrigen rápido y que no vamos a tener ningún problema, que ya está creado una tabla Excel y se va a corregir rápido. De todos modos, tenemos una hora o así, porque seguramente ahora me preguntas si va a haber actividades paralelas, y te digo que sí, va a haber actividades paralelas y esperemos tener una bonita noche, ¿no? ¿Cuál es el programa de horarios que estáis barajando para el sábado 24? Sí, pues de 5:30 a 7:30 en entrega de tarjeta y recogida de material. A las 7:30 hacemos la salida. Los familiares van a salir de la plaza del ayuntamiento y élite sale de una plaza de otro lugar y promoción sale de otro. Tratamos de esta forma de que diversificar las estrategias para que no se acumule la gente en las pruebas. Y aprovechándonos de la webcam de la plaza de ayuntamiento, pues intentaremos hacer la salida simultánea a los tres equipos, aunque saldrá familiar primero, pues por el desfase de uno o dos minutos que creo que tiene la webcam que hay en el ayuntamiento, y viviremos en vivo la salida familiar y simultáneamente pues saldrá en élite de promoción desde otro sitio. ¿Tienen 2 horas y media, como hemos dicho, o incluso sí, tres, aquellos que sí Obtengan pues o pasen las dos pruebas especiales que le dan tiempo? Empezaría, como nos has comentado, ¿en torno a qué hora? A las 7:30. A las 7:30, es decir, en torno a las 11, ¿no? 11, sí. 11:30. 10:30, la llegada a meta de los últimos equipos sin penalización. Pues sobre esa hora, pues habrá terminado la prueba y entiendo que la entrega de trofeos, eso será en torno a las 11 de la noche, ¿no? Un poco más tarde, porque vienen unos chicos que ya nos han acompañado en otra ocasión, Sion de Onderroa, y son unos chicos de Benocá, y nos van a hacer unas versiones de unos temas que son buenísimos. Uh-huh. Entonces, va a haber fiesta posterior, ¿no? Va a haber fiesta posterior y con las papas de Davila Aliñá. Y luego, pues, también nos van a tocar otro grupo de Rogelio y Alejandro, no me han dicho el nombre del grupo. Uh-huh. Pero bueno, que va a estar muy bien y entre ellos, pues, haremos la entrega de trofeos. Uh-huh. ¿Material obligatorio para la prueba? Material obligatorio, pues, la tarjeta que lo da la organización, la mochila con un depósito de agua, porque son 2 horas y media, no sabemos si va a hacer calor, y el frontal. Es verdad que la prueba, al que vaya a ser las 2 horas y media, pues a las 10 no es de noche, pero sí que es verdad que a lo mejor hay pruebas específicas en las que el plano o el mapa, pues, no se ve lo suficientemente bien con la luz del día, y entonces, pues, es un apoyo el frontal, ¿no? Uh-huh. Juan, ¿cuántos voluntarios tenéis que movilizar para Rubén? Pues la verdad que siendo lo más efectivo posible, intentando meter a 2 personas en cada una de las pruebas, pues con unas 35 o 36 uh-huh. personas tenemos bastante. Uh-huh. Y por último, Juan, ¿qué consejos y recomendaciones puedes dar a aquellos que vayan a debutar? Bueno, que vengan dispuestos a saber en todo momento dónde están y hacia dónde quieren ir. Que hagan una estrategia intentando barrer el mayor número de pruebas especiales posibles y nada, que vengan sobre todo con ganas de pasárselo bien, con ganas de disfrutar y de verdad que estoy seguro de que no le vamos a decepcionar porque llevamos mucho tiempo pensando y ya te digo, si tuviéramos más gente, más pruebas meteríamos y pero bueno, también es verdad que hay que ir guardando para otros años y no quedarnos con agotado el ingenio, ¿no? Uh-huh. Estamos completamente seguros de que va a hacer las delicias de los de las más de 100 parejas que van a participar en esta quinta edición del Rubén. Antes de despedirnos, Juan, el pasado fin de semana volvisteis a la Liga Andaluza de Raid en Arcos de la Frontera, ¿no? Sí, bueno, la verdad que lamentablemente sé el trabajo que tiene, ¿no?, organizar un raid y desafortunadamente, pues, no tuvo mucho éxito participativo y me daba apuro, ¿no?, tener la oportunidad de correr aquí, aunque llevo ya un año y pico que no hago nada, pero me daba apuro de no ir a, aunque sea por sumar un equipo más ahí a Arco. Y nada, pues, buscar un equipo, improvisamos, vino Paco FR y José Manuel Villarte, hicimos un equipo, nos apuntamos en élite. Luego también tuvimos la gran suerte que hubo mucha orientación, y la orientación era muy compleja. Uh-huh. Entonces eso le quitaba un poco de importancia al físico y bueno, pues al final pues nos llevamos el gato al agua. Nosotros y Noelia y Rocío quedaron las terceras. Uh-huh. ¿Y qué tal tus compañeros? Acompañándote en el RAI, ¿cómo lo llevaron? Bien, lo que pasa es que vienen de otros deportes y sobre todo de otra filosofía deportiva, creo yo, ¿no? Entonces, correr conmigo, que es verdad que aunque no esté en forma, pero sí que soy muy competitivo, pues tiene que ser un poco coñazo, ¿no? Bueno, Juan, pues lo vamos a dejar aquí, darte las gracias por habernos atendido. Y nada, mucha suerte. Bueno, sabemos que está la gente expectante, ¿no?, con esta prueba, porque, como hemos dicho, es de las más divertidas del calendario ubriqueño. Y nada, que os salga todo bien, que todo lo que tengáis en mente salga a pedir de boca, porque disfrutará la gente y disfrutaréis vosotros también, ¿eh? Pues nada, agradecer a la gente que está inscrito, la verdad que eso nos estimula y nos hace que las 2 o 3 últimas semanas pues trabajemos con más ganas y la verdad que en ello estamos. Este fin de semana estamos por aquí, no estamos nomás quedándole vuelta a mapas, a pruebas, a actividades y ya puntualizando y acabando todo lo que es la organización de Rubén. Uh-huh. Muchas gracias, Juan, un abrazo. Muchas gracias a ti, sí. Hasta luego. Igualmente, para. I'm again. Drive away from me, please. I'm driving over me. Track as deep on the train. Quinto, Robén Ubrique, de nuevo puntual, como hemos dicho, para el circuito gaditano de orientación combinada, este próximo sábado 24 de junio, dentro de dos semanas tendremos esta prueba de nuevo, aquí dando colorido a las calles, colorido, ambiente y diversión a las calles de nuestra localidad. Y como hemos comentado, lo positivo de todo esto es que la inscripción sigue teniendo pues mucho éxito, muy buena acogida. Y lo que insistimos, lo que comentábamos antes, cada vez vienen más participantes foráneos. En los primeros años pues era un grupo más reducido, pero parece que el boca a boca está funcionando bien fuera de nuestra localidad y cada vez hay más corredores orientadores foráneos. Para los ubriqueños, pues lo que siempre hemos comentado aquí, lo que siempre nos han comentado los organizadores, hay que inscribirse cuanto antes mejor, porque pueden suceder cosas como esta, que los de fuera sí, y lo hacen con mayor premura. Los de aquí lo vamos dejando, lo vamos dejando, lo vamos dejando, hasta que, bueno, nos encontramos con una situación como la de este año. Es decir, pues a falta pues de dos semanas, tres semanas para que la prueba se celebre, pues se han tenido que cerrar las inscripciones. Pues el próximo día 24 tendremos la fiesta de la orientación en Ubrique. Y la fiesta del fútbol sala femenino se está viviendo durante estos días, desde hoy hasta el domingo se va a estar viviendo en Poyo, en Pontevedra, donde se está celebrando la 23ª Copa de España de fútbol sala femenino. Ya comentábamos ayer y esta mañana que iba a comenzar en la mañana de hoy viernes con los partidos del campeón y el subcampeón de liga. El campeón, el Atlético de Madrid, el Club Deportivo Futsi Atlético Féminas, que es como se denomina, también Atlético de Madrid y Navalcarnero, pues se ha enfrentado al conjunto del Majadahonda. Derbi madrileño que se ha saldado con victoria de las vigentes campeonas ligueras. 3-1 ganaba el Navalcarnero a Majadahonda. Y el otro partido, este se jugaba a las 10 de la mañana, a las 12, se disputaba en la Universidad de Alicante, Jimbe Roldán. En este caso, las alicantinas parece que han pasado por encima de las cartageneras. 7-1 ha sido el resultado final que permite al equipo donde militan Ana María y María Ángeles Pino Cabrera pasar a todas unas semifinales de la Copa de España de fútbol sala femenino. En estos momentos pues ya habrá empezado el Burela Pescado Rubén Ourense Club de Fútbol y a las 8 tiene previsto que dé comienzo la Asociación Deportiva Alcorcón Fútbol Sala Pollo Pescamar Fútbol Sala. El anfitrión juega a las 8 de la tarde. De aquí saldrán los rivales tanto del Atlético de Madrid Navalcarnero como de la Universidad de Alicante, que se enfrentarían en el hipotético paso, caso de que ambas escuadras lograran pasar a la final. Y bueno, pues se viviría, se reviviría ese bonito duelo que han mantenido este año en la liga. Aunque eso sí, el Atlético Navalcarnero es de los equipos más fuertes del país, el más fuerte sin duda, y el que, bueno, este año se proclamará campeón de liga pues con 14 puntos de ventaja sobre la Universidad de Alicante. Parece que está un poquito por encima del resto de equipos, pero sobre todo destacar el temporadón que ha hecho el equipo valenciano, el equipo alicantino. Tenemos entendido que estos cuartos de final no se iban a poder ver ni en streaming ni por ni la iba a retransmitir ningún canal de televisión, pero nos llegan algunos rumores de que posiblemente la final sí sea televisada por Teledeporte. No obstante, será el próximo domingo y las semifinales pues podrán estar ahí. Lo que está claro es que nos hemos encontrado por aquí una señal donde una página web donde sí habrá señal de televisión, es la siguiente, www.crtvg.es, en directo. Entendemos que es la web de la televisión gallega, crtvg.es, ahí lo podrán seguir, no hoy, sino ya decimos las semifinales y lo que va a ser la finalísima. Y siguiendo con este deporte, pero centrándonos o ciñéndonos ya a lo local, comentar que dentro de bueno, dos horas y media aproximadamente, arrancará la Maratón 35 aniversario con su fase previa, y vamos a quedarnos con esos partidos que se van a disputar hoy. A las 9 de la noche en el pabellón Quedeque Atlético Futsal, a las 10 Pórtico Instituciones Hermanos Viruez Oliva MGS Seguros, y a las 11 Fran General y JSA Ubrique. Decimos hoy porque ya a partir de las 12 será sábado, obviamente, y se jugará el New Team Morgans, a la 1 Autoservicio en la Plaza Curtidos Cabezas, a las 2 Oasis Launch Revolución, a las 3 Athletic Club Don López Autoescuela La Sierra UAS, y a las 4 Mesón Los Monteros Leighton Construcciones y Reformas. Recuerden que todos estos partidos se van a estar disputando en el Pabellón Polideportivo Municipal, único escenario de este maratón 35 aniversario. Después de este último partido de la fase previa, no significa que se pare la competición. Inmediatamente arrancará los octavos de final, 5 de la mañana, Marca 91 frente al ganador del Quedeque Atlético Futsal, 6 de la mañana, Donde Fútbol Sala, ganador del Porti MG Seguros, 7 de la mañana, Estudiantes, ganador de Fran General y JS Ubrique, 8 de la mañana, Celtas, ganador del New Team Morgans, 9 de la mañana, La Espuela, Café y Copas, ganador del Autoservicio en la Plaza Curtidos Cabeza, 11 de la mañana, Ubrilez, ganador de Oasis Launch Revolución, 11 de la mañana, Inter de Lian frente al ganador del Athletic Club Don López Autoescuela La Sierra UAS, y a las 12 del mediodía, Brille 1979 frente al ganador del Mesón Los Monteros Leighton Construcciones y Reformas. Entre la 1 y las 5 de la tarde se estarán disputando los cuartos de final. De 5 a 6 habrá un receso, un descanso. A las 6 comenzarán las semifinales, la primera semifinal a las 6, la segunda a las 7, y entre las 7 y las 8 está previsto otro descanso antes, previo a lo que va a ser la final, que se jugará a las 9 de la noche. El tema del descanso responde tanto a para que el último partido, el último equipo de la fase anterior, pues tenga tiempo para descansar, como es en el caso de la final, como para que se vayan cuadrando los horarios, porque son eliminatorias desde el primer encuentro, solo un escenario, muchos de ellos quizás se decidan en el punto de penalti, con lanzamiento desde el punto de penalti, lo cual quiere decir que irán con un, o ya se retrasará un poco, comenzará el otro con retraso y se irá acumulando. Con esa hora de descanso lo que se consigue es que también se vayan cuadrando los horarios y que ese retraso no se vaya acumulando. Por lo tanto, para este fin de semana, los amantes de fútbol sala tienen toda la madrugada de hoy hasta la noche de mañana sábado para disfrutar del fútbol sala local. Nos quedamos ahora con el tenis. Ayer se disputaron dos partidos de los octavos de final del segundo torneo de primavera de tenis. En este caso, José Manuel Salguero venció por 2-0 a Juan Miguel Benítez con 2-6, 6-3, 6-1, por 6-3 y 6-1. Y Francisco Morales Andrade hizo lo mismo, venció 2-0 a Francisco Manuel Carrasco por 6-4 y 6-2. Un resultado que nos quedaba pendiente era el de Pedro Jiménez frente a Jairo González, que también se saldó con victoria del primero por 7-5 y 6-0. Hoy, a las 7 de la tarde, se disputa el último partido de octavos, el que va a enfrentar a Juan Castillo Barco frente a Pablo García Muñoz. E inmediatamente después arrancarán los cuartos de final. A las 8 y media se enfrentarán Pedro Jiménez frente a Francisco Morales Andrades. Y a las 10 de la noche, José Manuel Salguero frente a Rafael Montes Reina. Recuerden que todos estos partidos se disputan en la pista azul. Mañana sábado tendremos el encuentro entre el ganador del partido, Juan Castillo, Pablo García, frente a Antonio Domínguez Guerrero. Será a las 10 de la mañana. Y por último, el lunes, Manolo Castro se enfrentará a Manuel Andrés Contreras a partir de las 10 de la noche. Eso, insistimos, en el cuadro principal. En el cuadro de consolación, mañana sábado, dos partidos, 8 y media de la mañana, Juan Miguel Benítez frente a Juan Carlos Moreno. Y a las 11 y media, el perdedor del partido de hoy, entre Juan Castillo y Pablo García, frente a Juan Antonio Cañamaque. Y el lunes, pues, otros dos partidos. a las 7 de la tarde, Jairo González frente a Francisco Manuel Carrasco Sánchez, y a las 8 y media, José Luis Toros Villalobos frente a Miguel Ángel Ruiz Domínguez. Vamos a quedarnos hablando ahora de ciclismo, de las citas que van a tener lugar este próximo fin de semana. Destacamos una relacionada con el ciclismo de montaña que se va a celebrar muy cerca de aquí, en Bornos. Bornos acoge una prueba puntual para el circuito provincial de maratones BTT, la undécima ruta del Guadalete. Se trata de una maratón BTT de 62,3 kilómetros. Están inscritos, van a participar Carlos Arenas Chacón, Andrés Cintado Romero y Jorge López Janeiro. Del mismo modo, esta noche a las 2 de la mañana van a tomar la salida pues un poquillo menos de una veintena de ciclistas dentro de lo que va a ser una nueva edición de la ruta Ubrique Tarifa en mountain bike que organiza la Asociación Ciclista de Ubrique. Aparte de eso, también dentro de su calendario cicloturista tiene previsto para este próximo domingo su ruta número 19, que coincide prácticamente con el recorrido de la Patacabra del próximo fin de semana. Ubrique, Puerto del Boyar, Grazalema, Puerto de las Palomas y Ubrique, a excepción obviamente de la bajada por la Ribera y la subida al Puerto de las Palomas, no por las Palomitas, sino por las Palomas. En esta ocasión pues se va a hacer de la manera que estamos comentando, lo que le restará pues unos 10 kilómetros de recorrido a la prueba. 90 es el kilometraje. Y por otra parte, los Perea organizan la 34ª salida, Ubrique, Benocal, Los Alamillos, La Ribera, Palomas y Ubrique, de 80 kilómetros de recorrido. Más cosas. Automovilismo. Antonio Pérez, el ubriqueño, acompañará a Cristóbal García con el Ford Fiesta R5 en la 50ª edición de Rally Ourense Termal, cuarta prueba puntuable para el Campeonato de España de Rallys de Asfalto. En senderismo, el Club de Senderismo Los Tres Caminos organiza la ruta Mojón de la Víbora, Jimena de la Frontera, de 34-35 kilómetros. Se sale desde el Mojón, se sigue el R7 hasta el GR7 hasta Jimena, por las pistas del Parque Natural de los Alcornocales. En combinadas, el domingo se celebra la 25ª Duatlón Cross, quinto centenario de la primera vuelta al mundo, en Sanlúcar de Barrameda. Y en atletismo, en la tarde de mañana sábado, la tercera carrera solidaria Ubrique Dame Tu Mano, que contará con la participación de hasta 1.700 personas. Por otro lado, mañana sábado, la tercera nocturna de San Antonio en Montejaque, de 35,8 kilómetros. Y hoy, el segundo cross nocturno Ciudad de Vejer, de 15 kilómetros. Con esto nosotros nos despedimos, hemos llegado al límite de nuestro tiempo. Volveremos el próximo lunes a partir de las 5:30 de la tarde. Ahora llegan las noticias de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención, que pasen un feliz fin de semana.